regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Que el Señor bendiga a todos los que están acá reunidos y a toda la gente que está viendo este video, ¿verdad? Hoy a través de Facebook también puede ver este video. Es una bendición tenerlo con nosotros. Esta es Judá, Judá es su casa. Y bendecimos a todos los que están pendientes y siguiendo esta página también. Quiero, hermanos amados, predicarles acerca de una experiencia también que me pasó el día de ayer, porque me di cuenta que en esto de las primicias, porque estamos en el mes de las primicias, enero es el mes de las primicias, enero es el mes de los primeros frutos, enero es lo primero, y como comienza el año, así va a terminar el año. Por eso a usted le conviene que el principio sea bueno, para que el final sea correcto también. Entonces todo depende de la actitud, de la ofrenda del corazón, de todo lo que hagamos, de todo nuestro servicio, ¿verdad? En la primicia debe ser los primeros frutos, es enero, tiempo de primicias. Ahora, cuando yo estaba preguntando al Señor, y porque encontré una palabra que decía el tiempo de las primeras uvas. Entonces cuando estaba escuchando parte de esa palabra, el tiempo de las primeras uvas, entonces el Señor me llevó a conocer un poco qué fue lo que pasó cuando Él mandó a reconocer la tierra. Quiero decirle algo, Moisés iba con ese pueblo de Israel, con ese pueblo de los hebreos, pero ellos llevaban un destino profético. Igual usted y yo tenemos un destino profético. Dios ha diseñado, pero ¿sabe qué ha diseñado? Cosa buena diseñado para nosotros. ¿Qué diseñó para nosotros? Cosa buena. Diga más fuerte usted, cosa buena. Eso es lo que ha diseñado Dios para ti, para tu familia y para tus hijos. Dios ha diseñado cosas buenas para nosotros. La tierra que les daría es una tierra que fluye leche y fluiría leche y miel de la tierra. Es más, hasta este momento todavía allá en Israel, si usted quiere ir, es un desierto. Pero en ese desierto se cultivan las mejores hortalizas del mundo. ¿Cómo explica usted eso? En un desierto ellos han logrado tener los regadíos, hermanos, de una manera increíble. Ellos se sostienen. Pero ¿sabe usted que y hoy voy a sacar un secreto de almolonga, porque la gente dice almolonga, quiero almolonga. Lo que no saben es que esa semilla la mandan a traer a Israel. O sea que al final nos han dado un poco de garabato, porque no es tanto, y eso pues espero que no desmienta, pero sí son una bendición, porque la tierra es fértil también, porque también tiene que ver la semilla y la tierra. Pero de repente Israel tiene las mejores semillas, los mejores frutos, porque fue lo que Dios le profetizó a ese pueblo. Y si usted va a Israel, usted va a encontrar entonces toda una gama de esas cosas que son abundantes. Tienen el mejor ejército del mundo, un pueblo que mide casi igual que El Salvador. ¿Cómo es posible que sea una potencia mundial? Porque esa es la promesa de Dios para ellos. Ahora dice la Biblia, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero todos aquellos que le recibimos en el corazón, en Santa Ana, en Chalchuapa, en las naciones, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, hermano. Entonces, usted tiene una ventaja esta mañana. Ellos tienen la promesa, pero nosotros lo tenemos a Él en medio de nosotros. No sé si usted entendió eso esta mañana. Ellos tienen la promesa, pero usted tiene al Dios de las promesas, hermano. Es más grande tener al Dios de las promesas que las promesas de Él. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que Dios le dijo que iba a hacer, yo te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, y esa va a ser la tierra, y vas a entrar a la tierra y vas a dar testimonio de esa tierra y vas a bendecir a Jehová tu Dios porque te introduce en esa tierra. Y mira eso, qué interesante. Pero Dios, de repente, primero para poder darle al pueblo hermano, para poder asegurarle al pueblo que esa tierra iba a ser buena, envía unos espías, y envía 12 espías, y esos 12 espías los manda y les dice, vayan a reconocer la tierra donde va a entrar todo el pueblo. Y entonces Dios necesita confiar en alguien. Eso es lo que Dios me ponía esta madrugada, y Dios me ponía en mi corazón, yo necesito confiar en alguien. Yo necesito tener un hombre, una mujer que, en cual poder depositarle toda mi gloria para que esa persona se desarrolle y esa persona haga maravillas y prodigios en mi nombre. Yo no sé si hay uno de esos esta mañana, hermano. No estoy tan seguro. Mire, yo no sé, pero la pregunta es esta. En la mañana hay unos jóvenes. Ese servicio de la mañana está lleno de jóvenes. Ellos todos creen y ellos están avanzando. ¿Sabe cuál es uno de los problemas de este servicio? Que hay mucho callo aquí. Callo que ya se hizo callo, ya no le cae nada porque ya se hizo callo. Pero voy a decir algo, Dios esta mañana puede convertir ese callo en vino nuevo. Y la gente joven que está acá debe creerle a Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, con nuestra familia. Dios ha sido bueno con nuestros antepasados y Dios será bueno también con tus hijos y con tus nietos si el Señor lo ha venido. Porque Él es bueno. Entonces cuando Él introduce a la gente en la tierra, dice, vayan 12 espías. Y mire de quiénes llama, los espías. Por favor, busquen Números 13. 13:1. Dice la escritura en Números 13:1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual doy a mis hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Cada uno, ¿qué son? Pero dígame usted, ¿qué son? Más fuerte, ¿qué son? Príncipes. O sea que Dios decidió que fueran los que van al frente de la batalla, pues líderes, príncipes, gente que va adelante. Hay gente que va a pagar el precio más fuerte que otros, y esos son de los que Dios está confiando que los saquen adelante y saquen adelante al pueblo. Lo tremendo es que cuando esos que van al frente no sacan adelante al pueblo. Yo les decía, era un grupo de pastores, hermanos, después que terminamos el retiro, se quedan con reunión conmigo. ¿El qué? Sí, reunión. Pero si estamos cansados, no me importa, pero vamos a reunión. Y en calidad de locos tuvimos la reunión, una reunión de locos. Y les dije, les cuento que si ustedes quieren estar en esta línea de fuego, van a pagar un precio. Y si no están dispuestos a pagarlo, váyanse. Porque tienen que ustedes entender que aquí hay responsabilidades más fuertes que las del pueblo, porque vamos al frente de la batalla. Entonces, bueno, amén, todos que amén. Pero voy a esto. Pero el hecho que nosotros pagamos un precio bien alto, por cierto, porque es demasiado alto. No, la gente a veces no sabe el precio que se paga. Es un precio demasiado alto por servirle a Dios. Pero es, le puedo decir con toda honra, es glorioso servirle al Señor, hermano. Es maravilloso saber que Él nos ha permitido servirle, porque al final, al cabo, Dios se puede buscar a otro, pero gracias a Dios que Dios está confiando que nosotros podemos hacer algo por su reino. Pero decía, es glorioso. Ahora, la gente, hay gente que paga precios más altos, hay gente que quiere ser misionera, pero ni siquiera ha ido a las misiones de ahí de Santana Norte. Aquí hay misiones, hermanos, también. Ahí está Misión Chalchuapa, Misión Santana Norte, Misión El Libo, Misión El Trébol, Misión, un montón de misiones que hay. Porque la gente, no, es que yo quiero ir allá a África a predicar la palabra. Mejor diga que quiere ir a pasear, hombre. Ya se hace más honesto decirle a la gente, mire, voy a pasear, ya. A tomarme foto con leones y con leonas, dependiendo a qué va. Pero ya se hace más honesto. En la novela de misionero, si no ha ido a hacer misiones ni siquiera allá a Santana Norte, ni siquiera no se ha movido, no quiere ser líder, no quiere ser colíder, no quiere ser anfitrión, no quiere hacer nada. ¿Y cómo va a ir entonces de misionero? Hay precios que pagan los misioneros, hay precios que pagamos los pastores, hay precios que pagan los apóstoles, hay precios que pagan los profetas. Son precios que se pagan, pero Dios está confiando en que tú le sirvas a Dios. Por eso dijo, busca príncipes para que den un buen reporte. Príncipe busca del pueblo. Y viene el pobre Moisés y comienza a buscar príncipes, ¿va? Mire, de la tribu, y ahí dice quiénes son, y los empieza a llamar de la tribu. Ahí está, por ejemplo, Números 13:1, ¿verdad? Y si quiere póngame ahí los de la tribu que son, tribu, los de producción, allá. Estos son los nombres de los de la tribu de Rumén: Samuá, hijo de Zacur. ¿Qué más? De la tribu de Simeón: Zafat, hijo de Jorí. De la tribu de Judá: Caleb, hijo de Jefone. Mire, buen representante teníamos. Ojalá que sean así los de aquí. Buen representante, ¿sabe por qué? Porque Caleb significa mandíbula de perro. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que cuando a Caleb se le antojaba algo, no lo dejaba media, sino que proseguía al blanco perfecto. Cuando a Caleb se le decía, yo voy a lograr esto en la vida, lo lograba por ser insistente en la vida, hermano. Pero yo no sé si usted quiere ser insistente en la vida. Yo no sé si usted anhela de verdad más de Dios o ya se conformó. Si usted no quiere algo de Dios, ahí me lo da a mí, oiga. Porque yo me llevo lo que usted no quiere más lo que Dios tiene. Pero yo estoy seguro que Dios va a cumplir su propósito en mí. Y voy a ser insistente hasta lograrlo, hermano. Pero yo no sé si hay gente aquí agresiva como ese Caleb que tenga una mandíbula y decir, esto es mío, esa casa es mía y es mía. No te dejes el pisto, es que no tengo que tener pisto, tengo que tener fe. Esa casa es mía, esa casa es mía. Ustedes quizás lo jugó la ciguanaba hoy en la mañana. Por eso es que no recibe a mucha gente. Porque no está insistiendo en decir, eso es mío, porque es mío. Ese trabajo, ese currículo que yo voy a meter el día de mañana, yo sé que los demás van a quitarse, pero yo estoy seguro que los van a apartar y el mío van a leer. Y el mío van a tomar en cuenta. Y el mío van a tomar para que este llame, porque este de este es el trabajo este que hemos anunciado. Porque ellos, de él, yo no sé si usted está creyendo eso, es suyo. La gente que tiene esa mandíbula, la gente de la tribu de Judá es así. Vean los de la trompeta, ustedes. La gente de la tribu de Judá es gente guerrera, es gente agresiva, es gente que no se conforma, es gente que pide más, es gente que renueva su mente día con día, es gente que no lo achica en los problemas de la vida, es gente que no lo retrasa en retroceder, es gente que sigue avanzando hacia adelante viendo el blanco perfecto, es gente que no se entretiene en bagatelas de viejas, sino que camina viendo el blanco perfecto de Cristo Jesús, es gente que ama al Señor con todo su corazón, es gente guerrera. La gente de la tribu de Judá es gente guerrera. Es gente guerrera que haga. Hermano, ¿por qué cree que nombraron de la tribu de Judá a... Yo no sé a quién mandar entonces el día que mandamos a la tierra a espiarla. Tiene que ser alguien que sea agresivo, que yo le diga, vas a ir y me vas a decir y me vas a traer buen reporte. Y que venga. Eso era Caleb, mandíbula. Hay unos pitbull que cuando agarran una, no la sueltan. Esa era la palabra de Caleb, era insistente. ¿Sabe usted que jovencito pasó un día y cuando vieron la tierra de lejos, porque la vieron primero, cerquita estaba, pero después comenzaron a dar vueltas por todo el desierto, por burros. Pero Caleb cuando pasó dijo, ese monte le vamos a poner Hebrón. Y le dijo a Moisés, es mío. Y le dijo a Moisés, si vos crees, ah, ¿cómo que no? Si es mío, ese es mío. Y cada vez que pasaban dando vueltas cerca por ahí, ahí está el monte, mío. Y cada vez que pasaban dando vuelta, ahí está ese monte y sigue siendo mío. Lo que pasa es que usted a veces se volvió muy evangélico y deciso. Porque Satan, ay, es que eso no es para mí. Y entonces, ¿qué es para usted? Y no las promesas del Señor mías son, pues. ¿Y usted cuántos son hijos de Dios aquí? Levánteme la mano. ¿Y de quién cree que son las promesas de Dios? Las promesas de Dios son para sus hijos. Lo que pasa es que usted no las arrebata porque no es agresivo. Ahí pasaba yo viendo a mi esposa, ese monte es mío, decía. ¿Ya? Y no con todo y Mercedes, ven, me la dieron. Yo pasaba, ese Mercedes es mío también. Pero si a veces ni fe tiene ni siquiera para ir a ver un carro nuevo, porque lo hicieron evangélico, entre más pasmado, más evangélico. Es que entre más dundo, más humilde. Mentira del diablo, es mentira la religión, esa religión que te dijo a ti. Que entre más pobre, más evangélico, esa es paja del diablo. El Dios de los cielos tiene cosas buenas para nosotros en medio de todos los pronósticos, pero si tú tan solo te atreves a creerlo simplemente, solo créelo, es tuyo. Entonces fueron a ver la tierra. Mire, yo que usted, yo soñara con algo. Si alguien no tiene vehículo, yo soñara con ir a una agencia y voy y le digo, ese carro es mío, vaya. Puede pasar un año, puede pasar dos, yo no sé, pero ¿de qué es suyo? Si usted insiste, es suyo. Esa casa es mía porque esa hipoteca se paga porque se paga y es mía. Y yo le creo que es mía, el diablo no me la va a robar. Esa empresa que voy a poner es mía y va a ser exitosa. Y yo estoy creyendo que va a ser exitosa, pero es mía. Y yo soy el gerente general de esa empresa porque lo creo. Pero yo no sé si usted cree eso, hermano. Para bendecir su familia, para bendecir sus hijos, para bendecir la iglesia, a nosotros nos conviene que usted tenga fe. Y mandaron de la tribu de Judá, ¿a quién mandaron? A Caleb. Ahí va, manda, que vaya Caleb. Ahí va Caleb. Bien representó a la tribu de Judá. Era un buen representante de la tribu de Judá. Qué bueno que nos representaron bien, hermano. Ojalá usted represente bien allá en la semilla. No vaya a andar allá llorando su desventura en la semilla, ¿va? Y se para el líder allá a llorar, va. Hermanos, es que mire, yo no viera que mi vida está hecha torta. Yo realmente estoy aquí por la gracia de Dios, pero yo no es que tenga, es verdad, pero yo ni predicar puedo, hermano. Pero al final a mí me pusieron. Mejor llamemos a Cocolito. Usted tiene que ser un buen representante de la tribu de Judá. Vaya y sea agresivo. Y conquiste la tierra que Dios le dio y desarrolla su ministerio en lo secular, en lo espiritual. Estamos destinados, tenemos un destino profético, señores. Y les dijo, yo lo voy a introducir a la tierra y la tierra será buena. Bueno, y llamaron príncipes. Y de repente, entre esos príncipes, mire quién iba de Judá. Caleb, hijo de Jefone. Pero ¿quién iba más? De la tribu de Isaacar y Gal, hijo de José. ¿Quién más? De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. ¿Quién era Oseas? ¿Sabe quién es Oseas? Moisés le cambió el nombre antes de entrar a la tierra. Y le dijo, te vas a cambiar tu nombre, le dijo. Y te voy a quitar el nombre Oseas y te voy a poner Josué para que entres. Hay gente que aquí le tenemos que cambiar el nombre hoy. Por ejemplo, hoy a este Tomasito le vamos a cambiar el nombre. Yo ya lo anuncié en el culto primero. Ya no se llama Tomás, hermano. Porque Tomás era un incrédulo. Y todo el mundo, Tomás, ¿qué le decimos? Incrédulo. Incrédulo, cada vez que le decimos Tomás, incrédulo. Y si le decimos Tomasito, más lo hacemos más chiquito. Así que yo le voy a decir, ¿cómo llamarte? Tomás, ¿y cómo querer llamarte? Hoy vamos a cambiar nombres aquí. Hoy Dios le va a cambiar el nombre, ¿sabe por qué? Porque a veces hasta los nombres tienen que cambiarse para poder prosperar. Y yo le aseguro que este Tomasito, después de eso, después de cambiarle el nombre hoy, ya no le llamen Tomás, hermano. ¿Cómo, cuál es el otro, segundo nombre usted? Hernán, ¿verdad? Chica. Y aquí está su mamá, hermano. Necesito hablar con ella. ¿Qué estaba? Pero, ¿sabe? Pero bueno, igual como le llamemos, pero menos Tomás. ¿Por qué? Porque yo le aseguro que hasta los nombres, mire, aquí hay gente que esta mañana Dios hasta el apodo le va a cambiar. ¿Cómo cree que me decían a mí? Pollo me decían de apodo. Porque me salté un día había un terremoto ahí. Y de repente cuando yo vi que no dejaban pasar, vi una ventana, puse dos pupitres y me lancé del otro lado y llegué primero que todo. Y aquí soy y un bozo dijo, "Ve puro pollo." Y de ahí me clavaron pollo. Pero yo hasta el apodo me cambié. Imagine un pollo que hace un pollo. ¡Pi! ¡Pi! Viendo para abajo el pollo. ¡Pica, pío, pío, pío! Y ni vuela. Pollo comiendo maíz y comiendo gusano. Nah, me cambié de apodo. Hoy me dicen Joe Águila. Me cambié de pollo a águila. Pero yo no sé si usted está entendiendo esta mañana que Dios quiere transformar aún tu pensamiento, tu manera de pensar, de actuar. Cámbiese el nombre, hombre. Cámbiese hasta el apodo. Hay gente que dice que hay un tipo por ahí que nunca le voy a decir quién es, pero le dice elefante, le dice, y por eso es que... ¿Y por qué cree usted que no entiende? Y hoy le voy a cambiar hasta el apodo. Porque, ¿qué hace un elefante? Usted le mete y le pega y le pellizca. Hoy le van a cambiar el apodo. Imagínense, dónde, Taltusa le dicen, Cotusa. Hey, le cambió el nombre porque Josué, o sea, se llamaba en lo general es Dios, pero Josué se llamaba Jehová es tu Dios. Le dio identidad ante enviarlo a la tierra. A Josué le dieron identidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí no te puedes quejar. Aquí tenemos retiros. Aquí tenemos penieles. Aquí tenemos discipulados. Aquí tenemos discipulados apostólicos, discipulados de todo tipo. Porque queremos capacitarte para la obra del ministerio. Porque te queremos dar las herramientas. Te queremos cambiar el nombre para que salgas adelante, iglesia. Entonces lo primero que quiero decirte es que Dios anda buscando gente, príncipes, para que le den buen reporte. El problema es cuando los príncipes no fallan. Ahí está el problema de la iglesia. Pero igual Dios sigue y se consigue siempre gente. Dios no camina sin llanta de repuesto. Le cuento. Entonces de la tribu todo eso. Ahora, ¿cuál fue el reporte que dieron? Mira el reporte que dieron. 10. Ahí va el Taltusa. Ahí va, hermano, la piraña. El Tacuacín. ¿Quién más iba ahí? Ahí va el Tacuacín, la piraña, la Taltusa. ¿Ah? El Coyote. Cabal. El Coyote, todo el mundo ahí. 10 de ellos sin identidad y eran príncipes. Sin identidad. Y mire cuál fue el reporte que dieron. Ahora, ¿qué vieron todos? Antes de todo, ¿qué vieron todos? ¿Qué fue lo que vieron todos? Vieron la tierra y dijeron, ¡qué tremendo! ¿Y dónde? Y dice que fueron a un valle. Y el versículo 13, Números 13, versículo 23. ¿Qué dice Números 13, 23? Mira lo que dice, Números 13, 23. ¿Qué dice ahí? Y llegaron hasta el arroyo de Escol. ¿Qué es el arroyo de Escol? El valle de Escol. Y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron, ¿cómo lo traían? 12 en un palo. Y se llamó aquel lugar, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó aquel lugar? Léamelo. Más fuerte, dígamelo, ¿cómo se llamó? Valle de Escol. Ahora, ¿qué les mostró Dios? Esto me mostró Dios en la madrugada y ojalá tome usted ese rema esta mañana. ¿Qué me mostró el Señor? ¿Sabe qué me mostró? Que dice la Biblia, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque aquí, ¿qué? No temeré, ni aunque ande en valle de sombra y de muerte, porque Jehová está contigo. Jehová está contigo. Y en un valle, ¿sabe qué fueron a encontrar en un valle? Por eso que cantemos aquello que dice, en los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en la costa, en los montes, en los valles. En el monte cuando usted está bien bendecido, adorando al Señor y todo, no le falta nada, la rifle está llena, no hay problema, todo cool. Y usted adora. En los montes, el problema es que queremos solo cantar. En los montes, en los montes, en los montes, en los montes, en los montes. Lo que pasa es que hay que estar en el valle también. Pero para el mundo en el valle es la recesión económica, los problemas familiares, las deudas y las circunstancias económicas y la refri vacía. Y ni una aceituna hay en el plato de comida y estamos jodidos. Tengamos paciencia, hermanos, para que no fuimos ricos. Hoy tenemos que viajar colgados como los micos. Y ese es el canto de los impíos. Ese es el canto de los mundanos. Pero usted está en los montes, en los montes, en los montes, en los montes, en los montes. Pero también cuando le toque ir al valle, también en los valles, en los valles, en los valles, en los valles yo me canto. En los valles yo me gozo, en los valles yo me gozo, en los valles yo me gozo. En los valles yo me gozo porque Cristo está conmigo. En los valles yo me gozo porque Él es mi Señor. Él es mi Señor, mi Salvador, mi todo, mi corazón. Yo lo amo y lo que... Pa. En los valles se goza, amén. Gócese elegantemente en el valle. Mire, le voy a contar algo, un chambre. A mí me gusta contar todo, yo soy un libro abierto. Fíjese que mientras nosotros estábamos aquí ganando 22 a 26 almas se convirtieron. Y se van a convertir más todo el día. Ya lo vi. ¿Qué cree que estábamos haciendo nosotros en la oficina? Dos tipos que me andaban buscando. ¿Por porque alguien había puesto una denuncia. Qué chistoso. Yo cuando los vi les dije: señores, no me da problema esto, les dije. Y saben qué les dije: qué bueno que gracias a Dios tengo un buen récord y ustedes dan testimonio de eso, les dije. Y saben qué les dije: se les anuló el concepto, se les anuló, los nublaron y querían molestarme, pero no pasó nada, ni va a pasar nada. Pero yo, mientras estábamos aquí guerreando, yo estaba en el valle allá, pero me estaba gozando. Y aquí estoy gozándome. Y no pueden hacer nada. Porque la gente, el enemigo está molesto. Pero yo estaba pasando un valle. ¿Pero cómo estaba? En el valle. Estoy feliz. Porque sé que con eso le voy a ganar más almas al diablo. Me las va a pagar el diablo. Y estoy seguro que vamos a hacer actividades tremendas en este año. Y que las cosas van a ser increíbles y fuertes. Y la gloria de Jehová va a caer en medio de nosotros. Y la gloria va a estar en medio de nosotros. Así que usted, si usted está pasando alguna cuestión difícil, no tema, hombre. Ya me arruinaron el... ¡No tema! ¿Ya? Porque en medio de los problemas, en medio de tus tormentas, Dios está contigo, iglesia. Cuando venga algo, una prueba, dice la Biblia, no os extrañéis. Cuando el fuego de la prueba venga por sobre nosotros. Porque desde después de la prueba viene la recompensa, señores. ¿Me entienden? Después de la prueba viene la recompensa. ¿Me está entendiendo usted eso? ¿Qué vieron en el valle? Dígame usted. ¿Qué vieron en el valle? ¿Qué vieron? Léalo usted. ¿Qué fue lo que vieron en el valle? ¿Ah? Léalo. ¿Qué vieron en el rollo? Pero léamelo. ¿Qué es lo que vieron? Léalo usted. ¿Y no lo acabamos de leer, pues? ¿Qué vieron? Pero léamelo usted, ¿qué vieron? También no tenemos volumen, bro. Ajá, léelo vos. Ya lo identificaste, léelo. Y cortaron de ahí un sarmiento, ¿con qué? ¿Y cómo era el racimo de uvas? ¿Cómo era el racimo de uvas? Le voy a explicar cómo era para que lo vea, oiga. ¿Qué cree que Dios le va a dar en el valle? Si en el monte lo bendice, también en el valle lo bendice, hermano. No, pero no sé si me ha entendido. Si en el monte lo bendice, también en el valle lo va a bendecir. Si lo bendice en la bendición, lo va a bendecir en la prueba. Si lo bendice en la bendición, Dios va a tener cuidado de usted en la prueba. Pero yo no sé si usted está entendiendo que Dios tiene cuidado de sus hijos. Dele un aplauso más fuerte, como que si lo creyera, iglesia. Ahí viene, está. Como fuera jugado. Si le va a dar un aplauso fuerte a Dios, asegúrelo fuerte, porque Él está vivo, hermano. Aprenda a adorar a Dios con todo su corazón, oiga, con toda su alma y su mente. Si se va a meter, métase todo al río. No se esté mojando solo las patas, métase al río. Hay gente que dice: al Señor le quieren servir con el dedo gordo metido ahí, pero todo el cuerpo en el mundo. Si se va a meter con Dios, métase de un solo. Porque es importante que usted entienda que Dios es el Dios de la bendición y el Dios de la prueba también. Y que en la prueba lo sostiene, porque lo bueno y lo malo viene de Él para probar su corazón. Le voy a enseñar cómo eran. Tráemela, mija. Le voy a enseñar cómo eran las uvas. Para que tenga una idea. Yo se la voy a representar, porque ¿dónde estaba? En el valle. Diga conmigo: en el valle. Más fuerte: en el valle. Y ahora diga: en el valle yo encuentro uvas grandotas. Mire, dice que así venían. Mire, ¿cómo venían? Así venían, en los hombros lo traían. ¿Por qué? Porque no podían cargar las uvas que estaban en el valle. En el valle Dios te va a dar uvas grandes y te va a bendecir, iglesia, porque ese es el Dios que tú tienes, ¿me entiendes? Ese es el Dios que tú tienes. ¡Ese es el Dios que tú tienes! Pero oiga esto. Mire, esas son, así son las uvas. Ve, uvotas. No son ni siquiera uvitas, uvotas. ¿Va? ¿Sabe para qué? Y cuando de repente las vieron, ¿verdad? ¿Qué dijo el pueblo? ¡Qué tremendo! Y eso hay allá, sí, eso hay. Eso hay en la tierra prometida. Eso hay en la tierra que Dios te prometió. Eso hay en la bendición que Dios te está prometiendo esta mañana. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y qué se puede hacer? Hermano, si era el... yo no sé qué haría con tanta uva. Uvotas. Imagínate todo lo que haría con tanta uva. Habla del vino nuevo. El vino viejo no va a entrar. Uvas enormes en el valle. Y no eso te quiere dar el Señor, pues. Pero ahora, ¿cuál fue el reporte? Ahí vamos al reporte. Vino, y mire cuál fue el reporte de Josué y de Caleb. Números, ahí mismo, 13:30. Mire cuál fue el reporte de Josué y Caleb. ¿Cuál fue el reporte? Entonces Caleb, porque vamos a leer desde el 29, si quiere, 28, si quiere. Amalek, bueno, más el pueblo que habita en aquella tierra fuerte. Mire lo que fueron a decir los 10. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak, unos grandes gigantes. Y mire qué más. Amalek habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y todos los feos y los amorreos. Habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar, a la ribera de Jordán. O sea, está llena de enemigos. Y no así es, pues. ¿Y cómo cree que es? Si no, no se le da gracia a esto. Si mire, yo le voy a decir algo. Hoy me gocé de verdad por eso que me pasó. Porque yo dije, con eso que me pasó hoy en la mañana, yo dije, hoy sí sé que el diablo está encachimbado. Hoy sí sé. Pero lo que no sabe es que ahora estamos más fortalecidos por eso. ¿Por qué? Por eso. Increíble, hermano. Es increíble. Porque es tremendo. Cuando el enemigo te ataque, debes de saber que Dios ya va a tu defensa. Y mire qué interesante. Y todo está lleno. ¿Sabe qué cantaban allá en Lourdes los evangélicos cuando yo conocí a la gente evangélica? Cantaba un coro que decía: batalla no es batalla si no viene la prueba, si no va la calumnia. Batalla no es batalla. ¿Vale? Lo que pasa es que los evangélicos de hoy en día son aquellos evangélicos light, como todo es light, va coca light, azúcar light. Entonces quiere ser evangélicos light, lo siento mucho. Pero la guerra no termina hasta que Cristo venga. Y los guerreros del Señor vamos a seguir guerreando, peleando y conquistando hasta la victoria que Cristo venga. Pero gócese, no le digo pues cómo me burlo yo de la gente que querían hacerme un daño. Y no pudieron hacérmelo. Es más, ni siquiera dijeron nada. Si al final, ¿sabe qué me dijeron? Mire, por último, nosotros somos cristianos evangélicos, hombre. Y lo que queremos es saber que usted es un hombre de Dios. Y ya ni queremos decir nada. Y se fue. Váyanse en paz, hermanos, le dije. Que el Señor los bendiga. Hasta la bendición le di. Que el Señor esté con vosotros para los que se van. Y que vayan al carajo. Entonces ya me entendió. Así es, y se fueron. ¿Pero cómo se fueron? Confundidos. ¿Cómo se fueron? Confundidos. ¿Y cómo hace Dios? Te confunde a la gente que te quiere hacer daño. Y mire qué dice. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Quién hizo callar al pueblo? ¿Quién hizo callar al pueblo? Caleb le dijo: ¡cállense! Porque los 10 estaban, ¿qué estaban haciendo los 10? Comiendo chicle estaban los 10. ¿Qué estaban haciendo los 10? Los 10 estaban creyendo que los enemigos eran más fuertes que ellos. Los 10 estaban diciendo: esas ciudades no las vamos a poder conquistar. Los 10 estaban diciendo: ese templo no lo vamos a poder construir, es demasiado pisto. Los 10 estaban diciendo: eso es imposible que se conviertan 100 gentes cada domingo, no se puede. Los 10 estaban diciendo: no creo que podamos hacer tanta, no creo. Y estaban diciendo: no, ahí hay gigantes que nos van a matar, gigantes que nos van a vencer. Ahí hay, le tienen miedo a los gigantes. No le tenga miedos a los gigantes. Y cuando veas que se acerca un gigante a ti, tienes que cantar: ese gigante se va para el suelo. Cuando se te aparezca un gigante, cántale: ese gigante se va para el suelo. Ese gigante se va para el suelo. Y que lo sepan los santanecos que ese gigante se va para el suelo. Pero yo no sé si usted entiende. Ese gigante se va para el suelo, men. Se va para el suelo el gigante que se te levante. Hay victoria en Jesús, hermano. Ese gigante se va para el suelo. Todo gigante que se te levanta. A mí yo he entendido que las pruebas en mi vida son una bendición, hermano. Porque me bendicen tanto y me promueven a otro nivel. Entonces tú tienes que saber eso en tu vida. Tienes que saber eso en tu vida. Los gigantes van a desaparecer. Pero ¿sabes cómo estaban los 10? No nos vayamos porque nos van a matar. No nos vayamos porque es demasiado fuerte. No nos vayamos porque todo, a todo le ponen pero. Y mire qué hizo. Y dijo Caleb. ¿Qué hizo Caleb? Hizo caer. Cállense, le dijo. Cállense. Eso es mentira lo que están diciendo. Y eran 10 príncipes. Cállense. Eso no es así. Mire qué hizo él. Y dijo, ¿qué dijo? Pero me sacan aquella trompeta como el chofar que cantaron aquella vez. Mire, ¿qué le dijo? Señores, alístense todos aquí porque esa tierra es buena. Y esa tierra la vamos a conquistar. Y esa tierra es de nosotros por herencia, por heredad. Y esa tierra es promesa de Dios para mi vida y para mis hijos. Y ese trabajo es mío. Y ese trabajo es mío. Y ese ministerio es mío. Y eso que voy a hacer es mío. Y esa casa es mía. Y eso que voy a hacer es mío. ¿Por qué es mío? Porque es mío por herencia de Dios. Es mío porque lo creo. Es mío porque tengo mandíbula de perro para aclararlo. Es mío. Y dijo, subamos luego y tengamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podemos nosotros que ellos. Es mayor el que está en mí que el que está en el mundo, iglesia. Es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Es más fuerte. Entonces te voy a decir algo. ¿Por qué Caleb pudo decir eso? ¿Sabe por qué Caleb pudo decir eso? Por una razón. ¿Por qué Caleb pudo decir eso? Porque Números 14:24 lo dice. Mire por qué Caleb pudo decir eso. Números 14:24 lo dice. Pero a mi siervo Caleb, ¿qué dice? Por cuanto hubo en él, ¿qué cosa? Por cuanto hubo en él. Más fuerte, dígamelo aquí. Por cuanto hubo en él. Los varones de Dios que están aquí, dígamelo. Por cuanto hubo en él. Señores, yo no sé cuántos van a conquistar con nosotros. Yo no sé cuántos están creyendo que la conquista es suya y que está garantizada la victoria. Yo no sé. Y aunque estés en el valle, pero en el valle lo que yo encuentro son racimos de uva. Esto hay en el valle, ¿ve? Unos van a estar llorando en el valle, pero yo voy a estar comiendo uvas, porque esto es lo que hay en los valles. Yo no he visto otra cosa más que uvas, uvotas. Gracias. Póngale ahí. Ahí deje. Eso hay en el valle. Uvas. Cuando tú vayas al valle y te sientas atacado, abatido, menospreciado, sé feliz. Porque después de la prueba viene la recompensa, Señor. ¿Por qué conquistó Caleb? Porque tenía una mandíbula. Cada vez que pasaba viendo el monte, cantaba quizás. Ese monte es mío, mío, mío. Y se iban a dar la vuelta al desierto. A los 29 años regresaba. Ese monte es mío, mío, mío, mío, mío. Se van a la vuelta. Cuando conquistaron y Josué repartió la tierra, dijo Caleb, momento. Empezó a repartirle a todos Josué. Y Josué le dijo, una cosa te voy a recordar. Cuando Moisés estaba con nosotros, yo le dije que ese monte era mío. Así que hoy que está repartiendo las tierras, repartí lo que era, menos mi monte. Y el monte Hebrón fue de Caleb. ¿Por qué? Porque había un espíritu diferente en él. Aquí vamos a conquistar la tierra, pero cuando ven gente con espíritu diferente. Un espíritu que empuja, no que esté contrario a nosotros. Entonces dice que había un espíritu diferente. Y Josué también, los dos. Ahora mira el reporte de los 10. Por favor, ahí mismo. en el versículo 31 y 32. ¿Qué dice el versículo 31 y 32? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es... ¡Ay, Dios! No, allá no voy yo, a mí no me mande allá porque hay mucha pandilla. Y no donde abunde el pecado sobreabundará la gracia, pues, señores. ¿Y ustedes qué creyeron? ¿Que íbamos a ir a evangelizar a las monjas de la caridad? ¿Ah? ¿A un convento quiere que lo mandemos a evangelizar? No, es donde asustan. Allá donde, allá en la mera mata donde se rasca el tigre. Ahí vamos, a esos lugares. Pero de esos lugares hay perlas preciosas allá adentro. Que las vamos a sacar de ahí, las vamos a limpiar y le vamos a dar brillo. Y van a brillar. ¿O qué crees tú? ¿O a usted lo fueron a sacar de algún seminario? ¿O era hermana de la caridad usted? No, si también tenía su récord. No, pero yo siempre he sido culta. Lo que pasa es que una cosa es lo que se veía, pero otra cosa es lo que hacía por lo oculto. Era culta en lo oculta. ¿Ah? No, si todos teníamos un clavo. ¿Usted qué cree? Si aquí no nadie se la lleve. No, es que yo era paja. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí, si la sangre de Cristo no nos redime, nos vamos al infierno con todos y zapatos. Pero bendita la gloria de Dios que envió a su Hijo para redimirnos con su sangre preciosa. Ya le dije que si le va a dar un aplauso, déselo fuerte. No le está. Así de fácil. Así de fácil. Aquí nadie se salva. Aquí nadie se salva. Si todos pecaron, dice la Biblia. ¿Va? Interesante. Entonces, mire cuál fue el reporte. A los varones dijeron: porque son más fuertes que nosotros. ¿Y qué mire qué pasó a estos? Y hablaron mal de entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traen, que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura y les tenemos miedo. Pero no vieron las grandes uvas que había. A los gigantes fueron a ver y no vieron las grandes uvas que había. Yo como esto fui a ver. Si hay gigantes no me importa. Eso, y si aparece uno, ese gigante se va para el suelo. ¿Ah? Yo las uvas fui a ver. Y Josué y Caleb dijeron: hay uvas grandes y en un valle. Así que aunque andemos en valle de sombra y muerte, uvas grandotas vamos a encontrar. ¿Y qué más hicieron? Mira lo que dijeron. También vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Mira qué tremendo. ¿Qué más? Entonces toda la congregación gritó y dijo voces del pueblo. Lloraron, fíjense. Mire qué mal reporte. Yo por eso les digo a los de la línea de fuego, no anden dando malos reportes. Aquí los líderes que están aquí, que se sientan adelante, mire, den buenos reportes al pueblo. Y díganle que ese gigante se va para el suelo. No anden llorando su desventura delante de la gente. Porque si damos mal reporte, la gente empieza a llorar. ¡Ay, se va a acabar el mundo, el 2012! Viene un gran meteorito y nos va a matar a todos. Un tsunami va a llegar, se va a abrir la tierra. Mire, hermano, yo ya no ando hablando. Mire, esos son cuervos, hombre. Ya no hablé con cuervos. Mejor hablé con los que dicen: hay grandes uvas. Y si cae un meteorito, me voy contigo, Señor, más rápido, de todas maneras. Y es tiempo que por último que caiga uno. Si eso va a hacer que se desaparezca la raza tan perversa y dejamos de pecar nosotros también, llevando. Pero yo veo las uvas, no veo a los gigantes. Usted vea que el 2012, los mayas y toda la mar está pronosticando de catástrofe. Usted profetice que Cristo viene. Usted profetice que Cristo es real. Usted profetice que Dios tiene uvas en los valles. Eso profetice. Y mire lo que le dice, pues al final. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué más? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Mire eso que dicen. Eso hace un mal reporte de malos líderes. Y en Deuteronomio 1.19, quiero que lea. Deuteronomio 1.19. Y salidos de Oreo, y anduvimos todo aquel gran terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. ¿Qué más? Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Si hay gigantes, Jehová tu Dios te saca adelante. Si hay problemas financieros, Jehová tu Dios va a pagar. Si hay problemas espirituales, Jehová tu Dios te va a restaurar. Si hay problemas emocionales, Jehová tu Dios va a sanar tu alma. Si estás enfermo de alguna enfermedad, Jehová tu Dios te sana esta mañana. ¿Y no está, pues? ¿Y qué hicieron ellos? Sígamelo. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas. Más fuerte, no temas. No, pero dígaselo a su vecino, no temas ni desmayes. Más fuerte, no temas ni desmayes. El Dios que está contigo es un Dios poderoso que te saca adelante, iglesia. Es un Dios todopoderoso. No temas ni desmayes. Y mira lo que hizo en Números 14:26. Mira lo que dijo el Señor de esos que no creían. Y Jehová habló a Moisés y Aarón y le dijo. ¿Cómo le dijo? ¿Hasta cuándo iré estos depravados? El que no cree a Dios es un depravado. El que no le cree a Dios es depravado, porque Dios te ha mostrado la tierra, Dios te ha sanado a tus hijos, Dios te ha dado plata cuando no has tenido, Dios te ha bendecido en medio de las tribulaciones más grandes, Dios te ha sacado de la cárcel, Dios te ha salvado, Dios te ha bendecido, Dios te ha hecho cosas contigo, Dios te ha hecho una nueva criatura. Y cuando no crees que hay más adelante, más bendición, depravado. Somos depravados. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Mire qué tremendo. ¿Qué más? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, ahora sí voy a hacer con ellos por depravados. No vieron las uvas, sino que vieron a los gigantes. No vieron al Dios de los cielos, sino que vieron el problema. Y como son depravados, ahora diles algo. Así voy a hacer yo con ellos. Mire cómo voy a hacer yo con ellos. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Qué más? Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, solo los dos. Y la nueva generación, y los niños. Pero los viejos callos no entraron. ¿Por qué no entraron? Por callo, por depravados, por no creer que si Dios hasta este momento ha sido fiel, va a seguir siendo fiel todo el año. Por no creer que Dios es capaz de bendecirte y está buscando siempre, como aquella mujer, solo las migajas. Cuando Dios te dijo, hijo, cuando Dios habló de las migajas, aquella mujer le estaba profetizando que después de su muerte los iba a adoptar hijos. Pero lo que estaba diciendo era, no estaba humillando. Que humilló a la mujer, sí, para que la mujer entendiera, ese es otro rollo, ese es un tema del retiro. Pero lo que estaba profetizando era, estaba diciendo que la mujer llegó, ¿verdad? Venís así. Pero mira lo que estaba profetizando. Estaban comiendo uvas. ¿Verdad? Pero la mujer estaba aquí, venite, arrodíate ahí. Y usted estaba gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia, ve, y todo eso, ese rollo ya se lo puede, ¿verdad? Y aquí estás comiendo uvas, ubotas. Y le dice la mujer, perra, le dijo. Perra. Perra. Chucha, le dijo. Y mira lo que le dijo. Y la mujer siguió insistiendo y se volvió a parar. Y, Jesús, ¿cómo gritaba? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritamos. Jesús. Más fuerte. Así. Va. Ahora lo tremendo fue que Jesús le dice: mira vos, deja de estar. Si al final, estas uvas, todo esto, ¿sabes para quién es? Le dijo: es para los hijos, le dijo. Mire que tremendo. Y entonces la mujer le dijo, pero aún, ¿qué le dijo? Pero aún los perrillos comen de las migajas de su padre. de lo que le cae en la mesa a los hijos. O sea que la mujer lo que quería era simplemente de las migajas que caían de los hijos que están comiendo uvas. ¿Pero a qué se refería Jesús más que todo? Profetizando que un día a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de sentarse a la mesa con él para comer como hijos. No tiene por qué estar buscando las migajas. No tiene por qué estar buscando las migajas, porque la mesa está servida. La mesa está servida. La mesa está servida para los hijos. Gracias, a eso se refería Jesús profetizándole a la mujer. No estaba humillando netamente a la mujer, ese era otro trato. Pero estaba profetizando que los hijos un día, esto es para ellos. Y estaba profetizando que iban a haber impíos, hijos del diablo, que esos nunca se van a convertir. Por eso que usted se vino acá y este es amigo, un pequeño paréntesis. Si usted no se convierte, usted es hijo del diablo. Y de un solo vaya a salir. Mire, es más, debería de ir buscando un suborno. ¿Sabe para qué? Un horno, mande a hacer un horno. Hacen hornos, así, un hornito. ¿Vea? Y sabe, donde hornean. ¿Usted conoce a alguien que hace hornos? A ver, ahí se lo recomiendo. Si usted es de los que no se convierten, si usted es de los callos que ha venido a la iglesia todo el tiempo y lo han invitado una vez y otra vez y se viene a sentar y se viene a sentar y se va para la casa y no se convierte, mire, mejor sabe qué haga. Busque un horno. Y empieza, y métase también y póngale leña. Váyase acostumbrando al fuego. Y no lleve a vivir por los siglos de los siglos. ¿Ya? Váyase acostumbrando. Por eso es que hay gente, lo que estaba diciendo Dios es que van a haber impíos. Y para ellos no es el pan, sino que para los hijos. Pero deja de acostumbrarte ya a las migajas que te ha gustado comer. Y comienza a vivir una vida plena en Cristo. Porque aunque gigantes se encuentren en esa tierra, no temeré, porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra, y la tierra es buena, y la tierra es buena. Diga más fuerte, la tierra es buena, y las uvas son mías. En el valle encuentro uvas. Yo no sé dónde están los Caleb que se van a levantar. Yo no sé dónde están los Josué que se van a levantar y van a decir: esa tierra es mía, esa tierra es mía, esas promesas son mías, no son mías las migajas, la mesa está servida para los hijos. ¿Puede usted decirlo? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Para qué lo trajo? Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Vamos a cantarlo todos juntos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Vamos, señores. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dígalo. Aunque gigantes se